El relator de la ONU, James Anaya, especializado en asuntos indígenas, hizo un recorrido por varias provincias para conocer de cerca la situación de los pueblos originarios. El incumplimiento de las leyes indígenas por parte de los estados provinciales y los conflictos territoriales fueron los objetivos centrales de esta recorrida. En Formosa, el conflicto con la comunidad Qom de la Primavera hizo que el relator estuviera presente en esta provincia. Pilagás, Tobas, Huichís, junto a otras etnias, le entregaron informes contando la realidad que viven. Hablamos con Adolfo Pérez Esquivel, quien resalta las tensiones que surgen cuando se quiere defender el territorio indígena. Bueno, lo que se plantea es el problema territorial, ¿no? Es uno de los grandes ejes donde cuando las comunidades salen a defender su territorio son penalizados, son victimizados, pero después los presentan como si fuesen los que ejercen la violencia. Entonces, estos son los casos muy notorios. Hay 27 hermanos Qom que están con causa judicial, pero la muerte de uno de los integrantes de la comunidad Qom, no hay nadie preso, no hay nadie procesado. Entonces, estas son las grandes injusticias. Una discriminación judicial de la provincia, como una indiferencia también del Poder Ejecutivo Nacional. La verdad es que me ha chocado mucho porque muchas veces lo he discutido esto en casa de gobierno. Dicen, esto es un país federal, entonces si nos metemos en la provincia se enojan los gobernadores. Eso ya no es gobernaciones, son feudos. Pero vamos a seguir adelante, vamos a seguir trabajando y se va a conseguir el derecho de los pueblos originarios, no solo en Formosa, sino en todo el país. El relator de la ONU presentará un informe en donde hará recomendaciones al gobierno nacional y también a los gobiernos provinciales para que se puedan resolver los conflictos jurídicos en primer lugar. Se espera que el informe sea lo más fiel a la realidad conocida y que las recomendaciones y el pedido de los pueblos originarios no suenen como campanas de palo. Para Farco Satelital, Doris Ramos, de Incupo.